Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la revista literaria Esqueletra de la editorial ecuatoriana del mismo nombre en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. En la sección homenaje de la revista se incluye un texto sobre el cronista y narrador chileno Pedro Lemebel, mientras que en el apartado ensayo se encuentra el artículo Canon y dominación del guayaquileño Ernesto Carrión. Por otra parte, en la sección hallazgo se incluye el texto Gato en el camino, que es el primer escrito narrativo del poeta chileno Nicanor Parra, publicado originalmente en 1935. Con esta publicación, la mencionada editorial celebrará 25 años de trayectoria. Internacionales. Buenos Aires. Con varias actividades culturales se celebra hoy el Día de la Francofonía en Buenos Aires. El cantante suizo Marc Aymon estará presentando su cuarto álbum Dun Sul Butch en un concierto gratuito en la capital argentina como parte de su gira por ese país. Su repertorio incluye blues y rock e incursiona en la música pop en inglés. También se proyectará el documental La Clé de la Chambre, que enriquecerá el agasajo a la lengua francesa, dirigido por Fred Florey y Floriana de Vigo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.